La Orquesta Sinfónica Infanto Juvenil de Granadero Baigorria tiene sus orígenes a fines del año 2012, momento en el cual se define el equipo docente que formaría parte del programa de orquestas y coros para el Bicentenario, impulsado en el año 2008 por el Ministerio de Educación Nacional en conjunto con ministerios provinciales, la Fundación Banco Nación y organizaciones no gubernamentales. En el año 2013, la orquesta inicia sus actividades en su actual sede, Escuela número 1294, 2 de abril, de forma gratuita y abierta a la comunidad para chicos y chicas de nivel primario y secundario, no siendo condición necesaria tener conocimientos previos sobre teoría musical o ejecución de instrumentos. A partir del año 2016, es el Estado provincial quien, a través del Ministerio de Educación, comienza a integrar esta orquesta dentro del programa santafesino denominado Red Provincial de Coros y Orquestas de Santa Fe. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Federico Cepeda y soy desde el año 2014 el profe de lenguaje musical de la Orquesta Sinfónica Infanto Juvenil de Granadero Baigorria. Y hoy les voy a hablar del violín. En nuestro encuentro pasado vimos que el violín nació en Italia en el siglo XVI e inmediatamente comenzó su proceso de evolución y de dispersión por el mundo. Hoy vamos a hablar de algunas de esas otras expresiones musicales que adoptaron al violín como un integrante distinguido en su instrumentación, reinventándolo y creando nuevos lenguajes técnicos y estilísticos. Comencemos con la música criolla argentina, es decir, toda aquella música que en determinado momento de la historia argentina comenzó a producirse en nuestro actual territorio y que no era puramente aborigen. Esa música criolla, erigida sobre la base de las culturas nativas, se fue moldeando y diversificando con el correr de los siglos, principalmente con el aporte de cuatro grandes acontecimientos históricos y culturales: la colonización española, la inmigración africana forzada, causada por el tráfico de personas durante la dominación española, la gran ola de inmigración europea de fines del siglo XIX y la gran migración interna de mediados del siglo XX. El violín entró en nuestro territorio de la mano de los primeros misioneros, que llegaron a fines del siglo XVI a Tucumán y a las regiones guaraníticas. Cuenta la tradición que fue el misionero Francisco de Solano, llegado al Tucumán en 1590, quien hizo escuchar por primera vez a nuestros indios el sonido de un violín. Estos misioneros, para lograr su cometido de evangelizar a los nativos, se valieron en gran medida de la enseñanza musical. De todos los instrumentos que se enseñaron y se fabricaron en las misiones, el violín fue uno de los más difundidos y fue quizás, de entre todos, el preferido por nuestros aborígenes. Tenemos así que en nuestro país entonces el violín desarrolló dos lenguajes principales de música criolla, correspondientes con dos grandes expresiones: el folclore y el tango. Estrictamente hablando, folclore solo es aquella manifestación cultural que reúne los requisitos de ser anónima, popular y tradicional. Pero a lo que usualmente le llamamos folclore o música folclórica es en realidad nuestra música popular de autor conocido, inspirada en ritmos y estilos folclóricos. La denominación más adecuada en ese caso sería música de proyección folclórica. La mayor parte de la música popular anónima, estrictamente folclórica, se perdió. Pero tenemos varios registros gracias a investigadores como Carlos Vega, como Isabel Aretz o como Leda Valladares. Así sabemos, por ejemplo, que ya a principios del siglo XX los músicos rurales dispersos por todo el norte del país solían utilizar sus violines, comprados o fabricados por ellos mismos, para amenizar los bailes acompañados de bombo y de guitarra. La técnica de esos violinistas era bastante rudimentaria y adornaban sus ejecuciones con algunas notas dobles, con mordentes, con glisandos. Leda Valladares, por su parte, también registró estas canciones anónimas del interior del país. Y vamos a escuchar algunas grabaciones de sus viajes por los pueblos de Santiago del Estero a mediados del siglo XX, en las que van a poder apreciar cómo sonaba el violín en manos de estos músicos interpretando distintas especies folclóricas. Primero, una vidala acompañada con guitarra, violín y caja. El cantor se llamaba Nicolás Bravo. Después de una larga ausencia, vuelvo a mi pago, tal vez se acuerden de mí. Muy lejos, triste, te añoro, tierra del sol, del cacú y el crespín. Quiero volver a Santiago, tierra querida en donde nací. Seguimos con una samba en violín y guitarra por Antonio Aguirre y Mario Díaz. Los mismos intérpretes con una chacarera. Y por último, un gato por los hermanos Juárez. La música de proyección folclórica, en cambio, comenzó a ganar popularidad en los años 30 y 40 del siglo XX, coincidiendo con esa gran ola de migración interna del campo a la ciudad y de las provincias de Buenos Aires, que es la que mencionamos antes. Y ya en los años 50, con el llamado boom del folclore, se instaló como género principal de la música popular nacional junto al tango. El tango comenzó a ganar identidad como género bien definido a fines del siglo XX y también estuvo desde sus inicios ligado al lenguaje del violín, solo que en este caso se trata de un lenguaje técnica y estilísticamente más cercano a la tradición europea. No olvidemos que si bien el tango presenta componentes gauchescos y afros muy fuertes, su etapa de gestación y de consolidación coincide con la ola inmigratoria principalmente europea que tuvo lugar durante las últimas décadas del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Las primeras formaciones de tango eran en su mayoría tríos conformados por guitarra, flauta y violín. Más tarde se incorporaría el bandoneón, que fue desplazando poco a poco a la flauta. Para darnos una idea de cómo sonaban estas formaciones de guitarra, flauta, violín y bandoneón, escuchemos esta grabación de 1913, en la que el cuarteto de Juan Maglio Pacho interpreta el caburé. Al violín, José Pepino Bonano. Luego de esta etapa de gestación y de mucha producción, el violín, ya ligado fuertemente al tango, comenzaría a tener un papel más definido, más independiente, con la conformación del sexteto típico. Un sexteto típico de tango está conformado por un piano, un contrabajo, dos bandoneones y dos violines. Esa formación apareció en la década de 1920 y a partir de entonces el tango comenzó a bifurcarse en dos corrientes, una tradicionalista y otra de carácter evolucionista. El sexteto más importante por aquellos años, de tendencia claramente evolucionista, fue el que conformó el violinista Julio De Caro en el año 1924, que representó la primera gran revolución dentro del tango. Escuchemos el sexteto de Julio De Caro interpretando Flores Negras en una grabación de 1927. El sexteto dio el pie fundamental para el nacimiento de la orquesta típica. Esa nueva formación, podríamos decir la más importante dentro del género del tango, va a tener lo que se denomina una sección o fila de tres o más violines conducidos por el primer violín. La fila de violines puede actuar, por ejemplo, haciendo voces para rellenar la melodía o acompañando con colchones de acordes, o cantando la melodía principal al unísono, en lo que se conoce como soli, y en algunos momentos puede destacarse el primer violín tocando un solo mientras el resto de la fila, el resto de la orquesta, lo acompaña. Podemos escuchar un ejemplo de solo a cargo del violinista Enrique Mario Franchini junto a su orquesta interpretando el tango Inspiración. Y tenemos un ejemplo de soli en la versión de Gallo Ciego de la orquesta de Osvaldo Pugliese. Un elemento indispensable que da identidad a la melodía tanguera y por lo tanto al lenguaje del violín tanguero es el fraseo o rubato, que consiste básicamente en un reordenamiento rítmico de la melodía que se escapa de lo que está escrito en la partitura y que depende del gusto de los intérpretes. El violín del tango también se vale de muchos de los recursos que hemos visto en las entregas anteriores, como el pizzicato, el martelé o los rebotes de arco, o el vibrato y el portamento siempre presente, sobre todo en los solos y en las melodías más ligadas, más cantables. Y utiliza también para adornar las melodías rítmicas efectos como el látigo, la chicharra, el tambor y la sirena. Otra expresión que hizo del violín un componente clave de sus formaciones es la música tradicional árabe. El violín se incorporó al conjunto árabe hacia fines del siglo XIX, reemplazando a las variedades aborígenes de cuerdas frotadas, y es el ejemplo más significativo de un instrumento arabizado, a tal punto que estableció su propia afinación, bajando un tono las dos cuerdas más finitas, y también desarrolló su propia técnica y su propio lenguaje. El violín árabe tiene un estilo muy adornado, lleno de glissandos, lleno de trinos, y aunque a veces usa dobles cuerdas, agregando una nota pedal a la melodía, su técnica de arco no es muy variada, no es muy rica. sin duda la propiedad más valiosa del instrumento que lo convirtió en un excelente melodista del género, es su capacidad para producir todas las notas del maqam, que es el sistema de modos melódicos usado en la música tradicional árabe. En cuanto a la orquestación, lo encontramos generalmente en dos formas. En las orquestas, agrupados en una línea de violines que tocan al unísono, o bien ejecutando un taksim, que es un solo improvisado sobre un determinado modo y que puede estar o no acompañado por otros instrumentos. Escuchemos un ejemplo en el que se pueden apreciar ambas formas. El solista es el violinista palestino-libanés Abud Abdelal y lo acompaña una orquesta libanesa. También podemos mencionar a la música clásica india, como se conoce a la gama de estilos y tradiciones musicales del subcontinente indio. Esta música se caracteriza por poner mucho énfasis en la improvisación y por la gran variedad de instrumentos y de modos melódicos y rítmicos que utiliza. Y como se basa en la afinación natural y usa muchos deslizamientos entre notas, el violín es de los principales instrumentos utilizados para el acompañamiento melódico. Algo curioso, desde nuestra perspectiva occidental, es la postura que adoptan los y las violinistas, que tocan sentados en canastita y, como el violín apunta hacia abajo, apoyan la voluta, la cabeza del violín, en uno de sus pies. Y así liberan completamente la mano izquierda, permitiéndoles ejecutar todos esos arrastres tan típicos del género. Los dos estilos de música clásica india son la música carnática, encontrada principalmente en el sur de la India, y la música clásica indostaní, que pertenece al norte. Estas dos tradiciones se diferenciaron a partir de una misma raíz durante el siglo XIII, pero se valen en igual medida del uso del violín. Escuchamos un pasaje improvisado por la violinista Ragini Shankar, de tradición indostaní. Y así concluimos nuestra humilde exposición sobre tradiciones violinísticas. Nos despedimos para siempre con las palabras de Nacho. Hola, soy Ignacio, tengo 13 años, toco el violín, extraño los ensayos y me gustaría volver para hacer un concierto. Les mando un saludo a mis profes y a los compañeros.